tu altar, me despojo de lo que me aferré, de todo impulso, todo acopio, de todo lo que no viene de ti. Y quiero esperar en ti, mi Dios. Quiero meditar y conocerte más. Bello, bello, no sé qué más decir. Conocer.